entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Continuamos este recorrido musical con Gladys Caldas, Claudia de Colombia. Ese Club del Clan era el inicio de la nueva ola, era con el Club de la Juventud, con Estudio 15, con los programas musicales de la época y con la Radio 15, la plataforma para escuchar voces como las de Harold, que fue productor de Claudia, de Oscar Golden, de Vicky, de Mariluz, de Lida Zamora, que era también como la contraparte, la gran antagonista de Claudia. Ese porte de Lida y ese estilo de Claudia se estrellaban, lo digo de la manera más amable, en el escenario, aunque estoy seguro que siempre fueron muy buenas amigas, cada una en su estilo. Tu nombre en la arena, llanto y más llanto. Esta es la W, hoy de Claudia de Colombia. Surge tu voz en la noche callada, nombrándome las cosas que nombraba. Mientras el mar besa una playa ajena, yo busco en vano tu nombre entre la arena. Yo busco en vano la luz de tu verano y aquellas noches anchas bajo el cielo, cuando tu piel se acostumbró a mi mano y tu frente a la sombra de mi pelo. Y hay tanta adolescencia apresurada y tanta soledad arrepentida, que estás aquí y aunque no estás conmigo, vuelvo a encontrar tu corazón amigo junto a las cosas que tocó tu vida. En el cielo la cruz del sur evoca antiguas alegrías que se han muerto, y el faro al sur es una estrella rota que nombra la vigilia de algún puerto. Y hay tanta adolescencia apresurada y tanta soledad arrepentida, que estás aquí y aunque no estás conmigo, vuelvo a encontrar tu corazón amigo junto a las cosas que tocó tu vida. Llanto brota de mi corazón desde que tú dijiste que te vas. Si te vas, la luz del sol nunca más me alumbrará. Si te vas, mi cielo azul se nublará. Dolor, dolor y más dolor. Si no estás aquí, aquí también me moriré. Ay, amor, amor, amor, regresa por favor. Por favor, amor, amor, por Dios vuelve por mí. Más llanto brota de mi corazón desde que tú dijiste que te vas. se nublará. Y tendré dolor, dolor, dolor y más dolor. Si no estás aquí, aquí, también me moriré. Se va la canción Yeye y cada uno coge su camino como solistas. Unos se quedan en el rock, unos incursionan en el nuevo pop mexicano, se van por los baladistas españoles o argentinos. Pero Claudia dice, aquí me quedo, lo mío es la balada romántica. Morir contigo. Y ojo a la canción que sigue, una de las canciones más importantes en la carrera de Claudia, Momentos. Hoy recuerdo el día ya hace un año, tú y yo nos conocimos esa mañana. Era un día de feria, un día cualquiera. Primera. Esa mañana jamás lo olvidaré, porque al mirarte de ti me enamoré. Tus ojos negros miraron hacia mí, tus suaves labios sonrieron muy felices. Por casualidad, así recuerdo el día que fuimos tan felices. Y hoy camino triste al ver la calle así vacía y pienso que es un laberinto. Es un laberinto mi vida sin ti. Esa mañana jamás lo olvidaré, porque al mirarte de ti me enamoré. Tus ojos negros miraron hacia mí, tus suaves labios sonrieron muy felices. Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdo de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Sería inútil el negarlo, pues todavía estás por ahí. Y si volviéramos a vernos, ya no sería como ayer. Miles de momentos que pasé junto a ti, miles de alegrías que me hicieron tan feliz, miles de recuerdos que me hicieron soñar, miles de nostalgias que en mi mente están. We'll be right back. sería inútil el negarlo, pues todavía estás feliz. Y si volviéramos a vernos, ya no sería como ayer. Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdo de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Muchos hombres aparecían por la vida de Claudia. Curiosamente, hombres, productores, publicistas, el presidente de la CBS, los promotores, los disjockeys de la época, los directores y presentadores de los musicales de televisión. Ese era el mundo de Claudia. Ahí apareció alguien muy importante para su vida, Santander Díaz, un hacedor de estrellas, un descubridor de talentos. Y Santander le decía a Claudia qué canciones debería cantar. Juntos impresionaron muchísimo a las directivas de la CBS donde estaba Santander. El pensamiento de Santander Díaz era hacer un disco con Claudia, pero eso no se hizo realidad. Tu alma golondrina y ese disco que no se hizo realidad. Te quiero, Fernando Allende con Claudia. Tu mano fue en aquel tiempo continuación de la mía. Sé que llorabas mi llanto y gozabas mi alegría. Tenías la risa franca y tu mirada era altiva. Tu pasado era el misterio que nunca revelaría. Hace un año que el destino quiso una mañana fría que con el alma cansada llegarás hasta mi vida. Nos quisimos en tu alma golondrina y así te fuiste de pronto sin adiós, sin despedida. Vuelve ya que sin tu amor tengo las manos vacías. Y así te fuiste de pronto sin adiós, sin despedida. Vuelve ya que sin tu amor tengo las manos vacías. Cuando por primera vez en una esquina nos vimos, yo supe que del amor ya estabas atardecido y te dejaste querer. Mansamente entré a tu vida, mas cuando por mí nació tu amor, te sentiste herido. Luchaste, sé que luchaste, pero ganó la partida. La pasión con que me amaste y tu ternura divina. en tu alma golondrina. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya que sin tu amor tengo las manos vacías. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya que sin tu amor. Veo en tu mirada toda la verdad. Te quiero, porque me siento muy triste cuando tú no estás. Te quiero, porque noto en tu silencio que algo no anda bien. Porque guardo aún la prisa por volverte a ver. Te quiero, te quiero, te quiero. Porque muchas cicatrices me has curado tú. Porque en tus bellos ojos encuentro la luz. Porque renació la vida cuando te encontré. Porque el amor se hizo eterno cuando te besé. Te quiero. Porque es cierto que contigo he aprendido a amar. Te quiero. Porque dices que a mi lado muy feliz estás. Te quiero. Porque la pasión despierta si tranquila estoy. Te quiero. Porque siempre me acompañas para donde voy. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Porque muchas cicatrices me has curado tú. Porque en tus bellos ojos encuentro la luz. Porque renació la vida cuando te encontré. Porque el amor se hizo eterno cuando te besé. Te quiero, te quiero, te quiero. Poco a poco había que seducir a la CBS, porque para CBS, para el doctor Gutiérrez, las mujeres no vendían discos en Colombia. Finalmente aceptaron y graban un sencillo. Esa noticia no le gustó mucho a Claudio. Un sencillo, pero era una luchadora y le apostaba a sus sueños. La tierra de tus encantos y esto, sola. Yo no aparecí hasta ayer para que me dejes de querer, para que no valga nada. Fuiste el amor de mi vida, el descanso en mi camino, lo primero en mi destino. Sobre tus aguas, mi juventud, mi delirio. Y cerré mi puerta al mundo para sembrarte de estrellas las noches y las mañanas. Y cerré mi puerta.

¿Sabías que para que las aguas residuales de la cuenca Salitre lleguen limpias al río Bogotá, deben pasar primero por la Petar el Salitre? La planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará alrededor de 3,5 millones de habitantes del noroccidente de Bogotá. La megaobra La Petar Salitre es el primer paso para la descontaminación del río. Escucha el Foro W, recuperemos el río Bogotá. Miércoles 29 de julio, a las 12 del día, en Sigue la W. Dirige Juan Pablo Calvás. ¿Alguna vez has imaginado cómo será la universidad del futuro? ¿Sustituirá el modelo online al presencial de toda la vida? Tu idea tiene premio. A partir del lunes 27 de julio, vuelve a la uni y gana una beca del 100% para una maestría online con tu idea gracias a la Universidad Nebrija de España, una universidad líder en docencia y empleabilidad. Es el momento. Aprovecha la oportunidad y vuelve a la uni. Espérala. Regresar. Conmigo, lo más relevante en la política y la opinión. Gabriela Tafur, en la hora del regreso, solo por W Radio. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas de virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Invita a Emsanar. Nos conectamos contigo. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo. Disc jockey y al aire en W Radio. Cuando colgó el teléfono, fue a hablar con su madre Claudia y le dijo que no estaba de acuerdo con grabar un sencillo con CBS. Muy disgustada. Quienes conocemos a Claudia conocemos de su temperamento. Es fuerte. Su madre le dijo: no se preocupe, mija. Con una canción que usted grabe va a ser un éxito. Y luego todo llegará. Y todo llegó. Ese éxito llegó. Escuchemos El Recuerdo de la Sombra y luego su primer sencillo con CBS, Llévame Contigo. La sombra de mi recuerdo te seguirá, por donde quiera que vayas de mis amores te acordarás, te acordarás, te acordarás. La sombra, la sombra, la sombra, la sombra.

caricias imprevistas que amoldan a su antojo la conciencia. Y nunca pude ser como tú fuiste, por eso mis canciones son tan tristes. Tú mismo me lo has dicho sin cesar. Te cuento que soy mi propio yo y mi propio mal. Sol de mis antepasados. alejó de cantarle a Colombia. Por eso vamos a abrir este segmento con Cartagena de Indias, un homenaje a nuestro corralito de piedras. Luego, Amor se escribe con llanto. Seis producciones trabajadas con Santander Díaz, todas exitosas. Uno de sus primeros amores fue Noel Petro, un romance bellísimo, dedicatorias de canciones del Burro Mocho. Claudia trataba de ser discreta con sus amores, que fueron muchos. Claudia se describe como una mujer enamoradiza, encantadora. La discreción de sus amores no se pudo sostener por su fama. Le jugaba malas pasadas la fama que dejaban en evidencia a tantos enamorados que pasaron por su camino. Allí está Cartagena, la heroica, enmarcada en murallas y tambores, como símbolo histórico de América, como símbolo histórico de América. Cartagena, tus playas y murallas son reliquia de historia colonial. Y en tus playas la India Catalina escribió la leyenda del amor, ay, del amor. Cartagena de Indias, Cartagena de mar, Cartagena tesoro de leyendas, Cartagena reliquia colonia. Cartagena de Indias, Cartagena de mar, Cartagena tesoro de leyendas, Cartagena, reliquia colonial, Cartagena, cofre de antigüedad, Cartagena, reliquia colonial. Cartagena, tus playas y murallas son reliquias de historia colonial. Y en tus playas la India Catalina escribió la leyenda del amor, ay, del amor. Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena, tesoro de leyendas, Cartagena, reliquia colonial. Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena, tesoro de leyendas, Cartagena, cofre de antigüedad, Cartagena, reliquia colonial, Cartagena, reliquia colonial, ay Cartagena, ay Cartagena, ay Cartagena. Encanto, amor, que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor, que llegaste riendo. Amor, que te vas llorando. Ayer dicha cantando, hoy sin ilusiones, con mi tristeza muriendo. Tu querer, un cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío. Te adoré y a pesar de quererte tanto,